Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 236, grabado el domingo 18 de octubre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Tenemos a nuestro sensei. Hola, hijos. Bárbaro. Y también como invitado especial en esta ocasión tenemos por acá a nuestro amigo Fatman. Hola, amigos. Bárbaro, bienvenido Fatman al show. Y como hacemos al principio de todos nuestros episodios, queremos agradecer a la mamacita de Anywhere But Here. Perdón, la mamacita de Behavior. Garrar. Que siempre nos baila desnuda. Nunca se nos queda el nombre porque no tiene Behavior. Sí. Para muy nada. Mal portada, muy mal portada. Y vamos a iniciar este show haciéndole la pregunta pintó, que le hacemos. Hoy se pintó las uñas de blanco para andar así de whiteout. Sí. Toda de blanco, toda de blanco. O sea, no solo la orilla para hacérselo francés. Toda de blanco. Ok. Bueno. Es que siempre dejamos que llegue el piripipi para poder parar. Para pagar. Para parar el. Bueno. Para ponernos poliza, man. Sí. Chica, no lo estoy viendo. No la pudiste escuchar a la chica, sí. Usted no escucha. Sí. Chulona, bueno. No. Ah. La escuchaste chulota. La escuchaste vestida, entonces. Oh. Sí, sí. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio nada más haciendo la pregunta típica que hacemos a todos nuestros invitados del show. Fatman, ¿cuál fue el primer cómic que tú leíste? El de Star Wars. Es que Fatman es especialista en Star Wars. Por cierto. Hay que ver la biografía ahí, que este señor tiene, creo que, más figuras de Star Wars que George Lucas. Sí. No. Ya, cerca. Pues. Mira, el de New Hope, la primera película, ese cómic. El episodio 4, sí, sí. Que para nosotros fue la primera película. La primera, y esa... ¿Tenés la completo el, no. el historia? ¿O? No, no. Porque eran como la adaptaron como en cuatro. Sí, es que salió la serie de Marvel, que era una gran historia, y de repente entre eso estaba A New Hope. Después otro montón de episodios y por ahí estaba el Imperio Contraataca. Es que yo tenía el primero de esa adaptación, que era buen arte. Pero... Sí, es que ellos tenían, por ejemplo, yo tengo uno de los sketches. Uh-huh. Y de ahí, pues, se originaron todos la película, la historia, y eran, bueno, Ralph McQuarrie era un dibujante excelente, ¿verdad? Nada infantil, sino que era... No, bien, bien, súper espacial. Incluso incluían escenas borradas, ¿no? Sí, ¿verdad? Deleted scenes. Bueno, señoras y señores, vamos a... Cuando se equivocaba. Ahí lo dibujaba. No, la típica escena de Biggs. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. ¿Cierto? Y que habla con su amigo de no sé sí, qué. Sí, ahí estaba. Y yo decía, ¿y ese quién es? Decía yo. ¿Y está donde quién? Me dormí en la película cuando salió eso. Fíjate que como para esa época era la frase bien conocida aquí en el país de, esa parte se la cortaron. No sé si se acuerdan antes, que siempre se les arruinaba un pedazo de película y la cortaban. Yeah. Yo siempre, se eso quizás se la cortaron aquí. De... Se quemaba. Es que se quemaba. Se quemaba con el proyector. La flor así... Yeah. Bueno, vamos a empezar este episodio, señoras y señores, leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente, y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Hugo Loza, y nos pone: hola, geekos, tuve la mala suerte de ver el anterior domingo Anaconda 4. ¿Cómo llegaron a la 4? Yo me quedé en la 2. No, espérate, estaba... Porque hubo alguien que vio la 3. Es que estaba la 3, que era The Flower, la flor de puta, o The Blood. No, yo hasta en la 2 supe que existía. Es que estaba la 3, que era Anacondas. Anacondas. Ah, eran 3. Okay. Y era también la maldición Pitón de la noche puta. Pitón versus Anaconda, vea. No, ya está fumando. No, es, la vi. Ah. Cuando el mes que no tenía opción, yo ni voz ni voto de qué es lo que ponía en el televisor. Estaban dando Pitón versus Anaconda. Wow. Holy crap. Y el Pitón era la Jennifer López. A saber, solo oí que la estaban dando. Anañonga, pues sí. Bueno, dice, my God, qué película más horrible. Recuerdo cuando hablaron de Octagón, por lo menos ellos no tenían tanto presupuesto como los de Anaconda. Fíjate, una que, actuación malísima, dice. Fíjate que yo creo que abrimos unas puertas algo preocupantes ya cuando hicimos ese review de películas malas. Oye, sí. Tenemos que hacer más. Más, sí, sí, es verdad. Dice que tanto así que ya todas las escenas me hacían reír, incluso la del tipo que explota con las dos granadas en la mano, dice que. Gracias por leer. Y eran frutas. Sí. Es bueno para desahogarse. Bye. Así que gracias a nuestro amigo Hugo Loza por mandarnos ese review para mantenernos lejos de cualquier película con el nombre Anaconda. Ey, Sensei, por cierto, vos que te hiciste durante el episodio de Octagón, sí. Sin memoria tuya lo habíamos hecho. Eras el padre de Octagón. Sí. Lo que esa vez sí no era nada de enfermedad, sino que llegué emputado del trabajo. Y que no te servimos nosotros de catarsis, pues. Sí, sí, hubieras ahí sí, liberado esa frustración. Sí, me di cuenta hasta las 10 de la noche que habían hablado de Octagón y dije. A las 10 de la noche íbamos como comenzando. Sí, te hubieras quedado. Todavía nos estábamos riendo de la película, de acordar. Sí. Bueno, esa película es buena. Yeah. Buena para hacer la mierda. Nuestro amigo desde Buenos Aires, Rofe, nos pone: hola, Geekes, soy Rofe. Geekes. Geekos, perdón, soy Rofe. Me desconcertaron con el cambio de horario hoy día. Ahora se me complica escucharlos en tiempo real y poder chatear con la Mara, dice acá. Les escribo para preguntarles: ¿para cuándo un show dedicado a Studio Ghibli? Y no digo a Miyazaki ya porque ya, sí, ya, ya hubo. Sí, fue el 16. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces ya hubo. Pero, ¿hubo un Conoce tus artistas de Miyazaki? De Miyazaki hubo, sí, también. Uh-huh. Pero él dice acá, y no digo a Miyazaki porque Ghibli va más allá del genio, de este genio creador, dice. No, claro, eso lo tenemos bien. Es que nosotros hicimos, sí, de Miyazaki, claro, sí. Ahí sí me acuerdo. Sí. No, pero sí sabemos que va más allá. Uh-huh. Ya. Yeah. Hace poco vi Ponyo y me pareció un espectáculo. La historia de la sirenita vista desde el punto de vista japonés. O lo que es lo mismo, cómo complicarse la vida con una historia tan sencilla. Pero esta animación tan detallada... Que sale el robot gigante. Sí. Pero esta animación tan detallada y vistosa no tiene comparación. Además, el alma que tiene cada personaje es algo que no se ve todos los días. Se le ve el alma. Sí. Ni siquiera con tanto 3D que anda dando vueltas haciendo gestos o texturas que rozan la realidad. Miyazaki puede con solo un par de líneas emocionar hasta el más duro. Dice. Ay. Igual que la chica de Behavior, como nos emociona, sí, nos pone duro. Sensei gritó otra. Bárbaro Sensei. Hasta el Sensei vía Skype. Además, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Mi vecino Totoro. Ya no le he visto. No. Tengo un vecino, pero yo que no está Totoleco. La quería ver, sí, sí. Y hasta tengo figuritas. Mi vecino es coronel, hay que respetarlo. Dice acá, la vi allá por 1991-1992 en HBO, cuando era gratis, y se quedé con la boca abierta. La calidad de la animación, la historia, los personajes. Después vi Náusica, El Valle del Viento, otro logro. Hay que verla. Eso lo tengo que ver. Bueno, todo lo que él ha dicho yo lo puedo aplicar a Porco Rosso. Yeah. Ok. Otras películas que vi en el mismo estudio son El Viaje de... ¿Cómo se hace? ¿Qué hay? Que puchica, ahí está lleno de internet de figuritas a escala de los aviones de Porco Rosso. A ver, ¿no? Nice. Ay, sí, si quieren se los paso, los pongo en el blog. Sí, ponlos. Cuestan como $60, los más baratos. $60. Wow. Bueno, después que pague. Y vuelan. Después que pague como $100 por un Baritec, puta, yo creo que. Y que lo lograste transformar como a la semana casi. Sí. Mierda, man. Complicado. Y ahí quedó. Ya no. Después lo volví a pasar los links. Chiu. No, ponerlo en el blog porque sí. Está medio muerto. Bueno, ahí acá. Después vi Náusica, dice, del Valle del Viento, que es otro logro. Ese bueno. Le dio Náusica. Otras películas que vi del mismo estudio son El Viaje de Chihiro, bueno. Princesa Mononoke, bueno. Y buenísima. El Castillo Ambulante. ¿Cuál? El Castillo Ambulante. Ah, House Moving Castle. Es divertido. Buena. Es buena. Ahí me mataba de la risa la llamita. Pero yo pondría... ¿Cómo se llamaba? Mononoke, Spirited Away y House. Ya. Nice. No, yo pondría Porco Rosso, Mononoke. Ah, sí, sí, Porco Rosso, esa ahí queda top. Otras películas que vi del mismo estudio son el... Perdón, ya lo dije. Después le pedí a mi amigo, el señor Torres, que me preste algunas más. Y vi Kiki's Delivery Service. Esa la quiero ver yo, fíjate. De las tempraneras de él. Callister, Callister se llamaba, vea. La llamita. Es la de los gatillos. Caliper, no, Caliper. Caliper. Dice era algo así como Lucifer, pero... Ajá. Califer, pero Califer. Así movido. Dice que tiene una... Calcifer. Tiene una ambientación única, dice. Y la familia llamada, que al principio pensé... La llamada. Que era un cortometraje o una animación experimental, pero después vi que duraba casi 2 horas y el estilo de animación se mantenía. Me pareció una genialidad. Con fondos que a veces son solo para un día de líneas de lápiz o con un estilo de animación que cambia dependiendo de lo que quiera contar. Puede tener mucho detalle, detalle casi nulo, o cambiar el estilo de dibujo caricaturesco a uno más real, como la escena en donde el padre de la familia enfrenta a 3 motociclistas. Es sencillamente genial. Ahora me va a prestar la puta Castle in the Sky. Te va a prestar la puta. Le van a prestar la puta y el castillo en el cielo. Flor de nombre, se buscaron, dice. Y Porco Rosso. Viene un libro de Gulliver, sorry. Sí. Porco Rosso, que debe ser una de las más reconocidas, pero que aún no vi. Buenísima, buenísima. Buena, te has perdido excelente. A mi gusto de la mejor. Así es que... En historia de animación es excelente. O sea, ahora, si alguien de todos los oyentes puede hacer... Yo ahí tengo los 2 factores necesarios, pero no tengo el tiempo para realizarlo. Pero si alguien puede conseguir la versión doblada al español que pasó HBO de Porco Rosso, es la mejor versión. Ah. Pero que lo pasó a las 10 de la mañana de un sábado. Es que yo la grabé. Yo lo tengo en DVD. En VH. En DVD. Wow. Y lo tengo grabado en VH, la versión de HBO. Ajá. Entonces, solo es de hacer capturarlo y. Pero, y unirlo, con la mini grabadora. ¿No? Con la mini grabadora. Cactaremos. Ahora dice acá, bueno, además mi hija, de las que ya les hablé en otro mail, le encanta la película de Ghibli. No sé si será porque sus protagonistas son nenas o por el tipo de diseño de personajes. Otra que quiero ver es La tumba de las luciérnagas. Tumba la luciérnaga. Grave of the Fireflies. Pero ese Ghibli no es Miyazaki. Pero ese es bien deprex, tengo entendido. Ah, ya. Yeah. Sí, pero es triste. Por el trailer vi que parece un drama que hace llorar hasta el televisor, dice. Para hacer un ranking, primero debería verlas todas, pero les dejo mis top 5 de las que vi hasta ahora. 1. Mi vecino Totoro. 2. Kiki's Delivery Service. 3. La familia llamada. 4. El viaje de Chihiro. Y 5. Nausicaa. Uy, las primeras 3 no las he visto. Buzio. Así que bueno, tenemos material que ver. Salud, dice Postdata, me faltó escribir este mail. Se los mando desde mi PC armada a media por mí, dice. Digo, como algunos... Termina sus emails con escribo desde mi MacBook Air super califragilística, dice acá. Send from my clone. Sí, así que send from my clone. Álvaro, entonces a nuestro amigo Rofe. También tenemos por acá a nuestro amigo Edgar Rubén Arce, que nos pone qué tal, Kikos, de nuevo, de nueva cuenta. Les escribe el profesor Membrana. Solo para hacer un rápido anuncio flash. Ups, flash. Para la última semana de octubre, Marvel Comics lanzará en México un Monster Edition que compila historias de Lovecraft de Edgar Allan Poe en cómic. Tengo entendido que no es la primera vez que se publican cuentos de ellos en cómics, sin embargo es una recopilación que creo que bien vale la pena echarle un ojo. Además, el material impreso aún es sustituido por el virtual en cuanto a cómics se refiere. Bueno, esa es mi opinión. Hasta luego, geekos. ¡Salud! ¡Salud! Así que gracias a nuestro amigo profesor Membrana. Carlos Jiménez nos pone acá: hola geekos, ya hice mi parte. Y a todos los oyentes, escuchas, les digo: nominen y juptas, nominen. Así que gracias a Carlos Jiménez, ya nominó a Comic Geekos como People's Choice, Best Produced Comedy, Cultural Arts, Entertainment y Movies and Film. Uy, ¿cómo puede hacer eso? O sea, nos nominó en todas las diferentes categorías. Así que gracias. Lo que sí es que solamente una vez se puede votar, así que preferiríamos que nos pongan en Entertainment a nosotros y que pongan a todos sus otros podcasts favoritos en los demás categorías. Pero sí, en Entertainment mantengámonos a los Kikos, porfa. Sí, me hace que esa categoría va a estar algo poblada también. Sí. Pero bueno, se lo vamos nominado. Así que muchísimas gracias y con eso cerramos la algo bolsa así como de podcast correos bíblico de superación, ¿verdad? Que no hayan mucho. Se acaban. Este Russian pod, Russian self help podcasts in Spanish. Así que bueno. Buenísimo, entonces gracias y vamos a continuar por acá con la recomendación de la semana. No, no salió bien. No, sorry. Trataba de improvisar aquí. ¿Tomo? Sí, ¿verdad? ¿Tomo? Sí. Autotomás. ¡Toma! Señoras y señores, la recomendación de la semana esta semana viene de nuestro amigo Marterlist, que nos escucha y está ahorita. Cada semana sale peor, dice aquí Marterlist. Hey, gracias, Marterlist. Ya vamos a llegar al nivel de Octagon. Gracias, papá. Sinceridad, sí, de los fans. Algún día. Era, pero tenemos mejores efectos que Octagon. Lo que nos recomienda para esta semana es Kick-Ass número 7. ¿Alguien aquí ya lo vio? Ya lo leí. ¿Qué tal está, chico? ¿Vale la pena recomendarlo? Pues está violento como todos los demás, pero al fin se ve que así pijaseo y a Kick-Ass ya más como chivazo, porque todos los anteriores trapeaban el piso con él. Lograba hacer cosas bien, pero era casi como suerte. Ajá. Hoy sí ya se ve así como que se está desarrollando en algo un poco más rudo, pues. Ajá. Y está bueno, pues. Yeah. Está interesante la leída. Ah, buenísimo. Sí, porque aquí dice Josafat que ese cómic patea traseros, dice acá. Sí. Nunca me hubiera venido. Está en el título. Never. Kick-Ass. Bueno, señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes en este episodio un... ¡Lucha! Así es, señoras y señores, tenemos un Bergsus preparado para ustedes. Por cierto, para los que son nuevos al show, decimos Bergsus y no Versus porque se van a dar verga. Sí, señoras y señores, es un Bergaseo. Tenemos por acá Iron Man 28, que se va a dar un Bergsus contra Giant Robo. Hey, háganme un recordatorio de Iron Man 28, porque era un hijo de puto robot que no tenía armas. Va. Era un robot gigante que lo manejaba un niño que tenía un maletín así, que parecía laptop realmente. Que lo abría así y le salían unos controles. Era un netbook. Entonces, a través de esos controles, pero él estaba remoto. Él estaba a un par de kilómetros de distancia dándose verga. Era anime ese, tío. Era un anime. Sí, era un anime. Un anime. Pero no tenía, lo que me llamó la atención es que no tenía armas. Ni un arma. Era así, puro PSA. Cabal. Y eso que le salían robots con armas hasta en el cerquete. Nunca se vio que le ganó. Nunca se vio como Massinger que le volaban un brazo. No, este no, nunca. Ni mierda. Siempre terminaba. Ni lo encerraban el hijo puto. Es, o sea, más, este chavo no tenía así rayo fotónico. No, era puro pijaseo. Tenía el puño, el pijazo profundo y estuvo. Tenía dos golpes con los el derecho y el izquierdo. Ajá. Ajá. Law and Order se llamaban. Sí. Ok, entonces ese es Iron Man 28. Es Iron Man. Por cierto, Iron Man 28, el que vimos nosotros fue la versión ya posterior. O sea, este fue un manga de 1956, que fue el primer manga en tener un robot gigante. Madre mía. Sí, sí, sí. Wow. O sea, que tiene su historia. Por eso es que no tenía armas. No, la imaginación no le dio para tanto. No habían inventado pólvora en ese entonces. Sí, para un rifle, no. Eso creo que va a pesar mucho en el desenlace del combate. Algo me dice. Ya en Robo, fíjate que... Nada que ver con Atomic Robo. No. Marvel Nations. Son primos. No, solo tienen el mismo apellido. Ese es el que echaba misiles por los dedos. Este es basado en una serie que era live, era así tipo Capitán Ultra, que salió en 1967. Que se llamaba Giant Robo. Sí, aquí la daban. La daban aquí, Giant Robo. Sí. Antes de Ultraman. Bueno, se llamaba Johnny Socco. Pero aquí vea que se le decían el robot gigante. Sensei. El robot gigante. Pero no era uno que volaba con el niño en la palma de la mano, el robot. No me acuerdo si en el la niño palma lo llamaba con su reloj. Sí, cada vez el niño lo controlaba con un reloj. Ah, pues sí. Y el bicho en el hombro del robot, danse verga. Entonces. Por eso los pusimos en contra. Destruyen el reloj. Se parece. Nunca se les ocurrió. Nunca se les ocurrió matar al bichito. Bueno, entonces, ¿qué opinan? No, pero decí también que el Giant Robo, esa sí tenía armas. Tiene armas, tiene bazucas. ¿Te acordás rayos, que de aquí del hombro sacó una vez un bazooka? Putazo, que se lo dio a un robot que lo tenía agarrado él con los propios brazos. Se lo detonó en la careta. Algo me dice que esto va a estar un poco one-sided, pero. Empecemos. Mira, si todo lo que le aguantó el Iron Man 28, yo creo que tal vez. O sea, el Iron Man de que le iba a aguantar, le iba a aguantar. Pero mi voto va por Giant Robo. Bueno, ahí y está. Por el... También. Sí, ¿verdad? Si solo tenían la tecnología para hacer la faldita de triple titanio reforzado que andaba la Ginray. La Ginray que daba patadas y además nunca se le vio un calzón. Jamás. O sea, imagínate la aleación que tenía ese robot. Sí. Y nunca lo dañaron, ¿vea? A Giant Robo. Ajá. O sea, lo botaron un par de veces, pues, y todo, pero no... No, les aguantó. Les aguantó todos los vergas. Ah, pero los dejaron bien jodido una vez. Pero no le estudiaron una mano. Lo derribaron. Creo que es cierto. Una mano le hicieron pedazos. Ahí lo derribaron. No, yo también le diría a Jan Robo porque también como que tenía programación, tenía más iniciativa. El tipo solo le decía, mira, andate a dar duro con este. Y él hacía su propia pelea, uh-huh. pues. Uh-huh. El otro, pues, él controlaba totalmente el robot. Uh-huh. Okay. Sí, Giant Robo. ¿Qué dice IRC? En el IRC todavía están preguntándose qué versos hicieron, quién están dando duro. ¿Quién son? Y ahora, ¿quién? Si nos vamos, el enlace Wikipedia. Si nos vamos a hacer un poco más amplio y si es grupo contra grupo, ajá. El Iron Man 28 tenía como ayudantillos o... No. Nada que ver. ¿Y los otros? Era Mara. Que era Mara. Ellos que eran con que... Iron Man 28. No, o sea, ajá, los que ya el robo. Déjalo guardar el grupo. Estaba poniendo otra. Yo creo que esto ya estuvo. O sea, Sensei. Eran como la patrulla. No. Los amigos de Giant Robo. Eso era. Cada uno era un chivazo. Paloma. Hecho y derecho. Ah, sí. Están hablando entonces de la serie de televisión Giant Robo, no la película. No, la serie de televisión. Sí, igual le voy al mismo animación. Robot, pero el de la película. Mi respeto. ¿Cuál película? Ese era Iron Man. No, Iron Robot era. Iron Man no era Giant Robot. Ah, no, hombre, vos decís The Iron Giant. Ese también le da verga a Iron Man 28. Ese también le da verga. Iron Man 28. Y ese puta lo despedazaba aquí. Ese contra Giant Robot tal vez sería interesante. Vaya, hagamos un segundo round. O sea, ya vimos que ganó Giant Robot. Ahora Giant Robot contra el Iron Giant. Contra el Iron Giant. Vale, pues. Ese está cabrón. Jue puta, porque sí, cuéntate que tenía dos personalidades. Y cuando se... Y cuando era esquizofrénico. Y cuando cambiaba a modo de ataque. ¡Pot! Pero eso era cuando se arreglaba el golpe en el cerebro. Un poco imbalanced. Cuando se quitaba el chime que tenía. Sí, se le bajaba la mollera. Bueno. Le echaban Roddy. Lo enmasillaban. Pero puta, es que me acuerdo que el torso se le abría y sacaba un gran cañón. Hay un cañón más grande que el que sacaba el hombro. El Iron Giant era verga. De las manos también hacía una onda que te desintegraban las... O sea, he was a war machine. Mira, tenían miedo que el robot se iba a destruir al mundo si tenía una bomba nuclear en el pecho que iba... También Giant Robo. No, ese era como de vapor. No, es que era el único que no... No... Era nuclear. Sí, era atómico. Era atómico. Atómico. Sí, pero tenían que echarle carbón y encenderlo con viento primero. No, sí, pero sí, de vez en cuando sacaba así vapor por todos lados. Tenía fu. Y otra cosa buena de... Ese era el piloto. eran es que con ese es que como iba en el hombro se aflillilla cuando veía que venía el otro legazo. Para encender el robot era como un encendedor. Otra cosa que tenía el Iron Giant era que aunque lo desarmaran, Se podía volver a reformar, ¿no? Así. Uh-huh. Hasta la última pieza tenía un homing device. Bueno, pero entonces, Tico. Gana el Iron Giant. Sí, ahí. Tú también, ¿verdad? Iron Giant. Damn. Sí. Alright. Y ese sí era full self. Sí. Solito. Self-aware. Sí, self-aware. Bueno. Y por allá no se verga los dos bichos. Señoras y señores, también tenemos para ustedes. ¿Y si le echamos a Omega Supreme? No, ya son jarrocha. También tenemos para ustedes en este episodio. Se transformaron. Noticias de Comics. Adelante, Julio. Mira, hoy es una semana sumamente lenta de noticias, así que tuvimos que rascar en el fondo del bote. del barril. Del barril, vamos a tener que comenzar con una noticia triste. Murió George Tuska a la edad de 93 años. Sí, sí. Sentimos mucho. ¿Y él quién era? ¿Qué dibujaba? Él era un artista, dibujaba, se conoció mucho por dibujar al Capitán América y Iron Man. Pero además de Luke Cage y Power Man. Ya, hace. Mira, murió a los 93, ponele que se haya retirado a los 60. Que su pico haya sido en tipo los 45. No, no, no hablemos del pico. Respetalo, respetalo. No toques el pico. Lamentablemente no recuerdo haber leído nada que le haya dibujado, así que, pero igual lo lamentamos. Si es que leer los dibujos está un poco difícil. No, eso se puede. En Egipto, eso sí. Sí. Ya dieron en a conocer Europa. Que en la nueva serie de Image para celebrar el 15 aniversario, que lo van a publicar a los 17 años. Es como la trilogía de 5 partes de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. No, y también como el número de conteo de cómics de McFarlane. Ah, ¿verdad? Hablando, sí, es de Spawn. Ya me imagino. El chambre. Ahí está la cosa. Que Al Simmons regresa a la vida, va a resucitar. ¿Alzheimer? Alzheimer. Y no se acuerda. A pesar que ya era un muerto, pero igual se fue al infierno. O sea, regresa a la no vida. Regresa a la no vida, a decir verdad. No puede regresar a la vida. Y hoy va a regresar mal. Como que era bueno inicialmente. Pues, el concepto está bien raro. O sea, ella no va a ser Spawn. Y hablando de regalar Paquín. Él no va a ser Spawn. Y creo que tengo unos cómics tuyos, Sensei. Yo te nunca los fuiste a traer. Por favor. La producción de la película de Linterna Verde con Ryan Reynolds como Hal Jordan ha sufrido un pequeño retraso. Se iba a comenzar la producción en Australia, pero resulta que el dólar australiano ha ganado valor, está mejorando la situación económica ya, pero se le sale muy caro hoy a Warner filmar ahí la película, así que andan buscando si lo hacen en México o Canadá. Oh, shit. O sea que si lo hacen en México van a salir con charras. No, hablando... no sé por qué se me vino Dragon Ball cuando dijeron filmar en México. Oh, shit. Hablando de Ryan Reynolds y películas de superhéroes, está en una entrevista con Lauren Donner, que es la productora de las películas de X-Men y sus spin-offs. Y parece que está así hablando paja sobre la película de Deadpool. Que se siguieron rumores. Que siguen los rumores y dice que lo que quieren es hacer un como reboot. O sea, quieren... realmente ignorar lo que se vio en Wolverine, el origen, así entre comillas. Que lo quieren ignorar y fue hace 3 meses. No sé qué tanto ignorar así de que hagamos mierda de esto, o simplemente, bueno, vamos por esta dirección y hagamos el, ¿cómo se llama? La continuidad retroactiva. Pero si el gran cantidad de público conoció a Deadpool gracias a la película Wolverine, porque nadie, o sea, pero lo seamos que sinceros, es... los fans de cómics como que no les darían de comer a esa película. Por la onda es que dicen que va, rebooted, eso en palabras de ella, y dice que quieren, están decidiendo who's going to do it, quién va a hacerla. Puta, no es Ryan Reynolds. No es Ryan Reynolds. Okay. Sí, va a ser Hal Jordan. Dice que... Y es bueno y Deadpool es malo, ¿verdad? Y aparte de eso, dice que quieren seguir la tendencia del personaje de romper la fourth wall, así de hablar con el público, hacer... O sea, no, shit, no. Que el cómic así es, el cómic sí. Le habla al lector. Pues, sí, a mí me cae hacer mal. Algo así, a mí eso me cae mal. Pero... Entonces, eso está todavía en veremos. No tiene nada escrito, así que a ver qué dice la productora Fox, porque ellos son los que dan el money. A ver, Sensei. Un paréntesis, debiera ser tan mala la película de Dragon Ball. ¿De Dragon Ball? Sí, sí. No, sí. Sensei. No, a ver. Paréntesis dentro de tu paréntesis. ¿No? La película, si la comparas con la serie original, no es fiel al anime y deja mucho que desear. Como una película, que, si tú asumís demencia que no tiene nada que ver con Dragon Ball o Dragon Ball Z. Como que nunca existió el anime. Ajá. Es una película simplemente entretenida que vale la pena alquilarla. Sí, o sea, la podrían ver tus hijos y... se están dando verga, tiran rayos. Hay un malo. Sí. Mis sobrinos que nunca habían visto Dragon Ball, les gustó mucho la película. ¿Y dónde habían estado todos estos años? En el útero. O en el cielo. En las trompas de Falopio. Eran... Y eran espermatozoiditos así de cabeza. Eran mórula. Y algo que no es noticia, pero vale la pena comentarlo. En el último episodio de Heroes, el de esta semana, aparece una parte de un hospital que hay un niño, un grupo de niños de coro cantándole a los enfermos como para subirle los ánimos. Con mucho y los de niños coro. Están cantando la canción tema del último héroe americano. Uh-huh. De Believe it or not. Aquí de que hey, yo la conozco, la conozco. Y, cuando la identifiqué, fue buen detalle, fíjate. Ok. Okay. Y por cierto, ya que dijiste eso, me vino a la mente que yo estaba viendo los primeros episodios de la segunda temporada de Big Bang Theory. Uh-huh. Yeah. Theory. Y una de las camisas que se pone Sheldon es la del Last American Hero. ¿De qué? Sí. Nice. Que es como un libro con una noche en medio. No lo había reconocido el logo, tenés razón. Hey. All right. Y ya con eso llegamos al final de la noticia. Una micro descarga de frustración mía. A ver, adelante. Oh, chica, qué malo estuvo ese final de Batman Black Knight. Ah, no lo hemos leído. No lo hemos leído. Calma. No lo hemos no leído. No lo lean, no lo lean porque le va a arruinar los primeros dos paquines que estuvieron bien chivos. Híjole. Ok. Bueno, entonces, bueno. Señoras y señores, cuando lleguen a ese paquín... ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Que estuvieron bien chivos, no sé. A mi opinión, pues son... Estuvieron. Estuvieron. O sea, ahorita no te podría decir... página por página, ¿qué pasó? Pues no, realmente no fue así como memorable. Ya. Yeah. Bueno, señoras y señores. Y ahora la noticia que estaban esperando, Julio. Continuamos con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La número 5 fue, bueno, va a ser. según los pronósticos. Hemos pedido del futuro. Según la bola de cristal. Una bola. Y que sale cristal, de decir cualquier mierdita y se emputa, ¿eh? De cristal la cabrón. Es El Padrastro. ¿What? No sé. El Padrastro. ¿Le suena como remake? Porque a mí me suena remake. Sí, creo que es una de miedo. No, porque no es El Padrino, ¿eh? Creo. No, dice Stepfather, no creo que sea el Godfather. Sí, no, yo vi una extra de esa. Bueno, esa fue la número 5. La número 4 es Couples Retreat, que cayó de la posición número 1 semana pasada. Gracias a Dios. Menos mal. Pero igual, no le he ido nada mal. Hizo 17 millones. La número... La 3 fue Actividad Paranormal, que hubiera aprovechado la semana, ahorita que lo pienso, hubiera aprovechado a ver de qué puta trata esta movie. Creo que de Actividad Paranormal. Bueno, la otra es Law Abiding Citizen. Es la número 2. Esta es con Gerard Butler, que está saliendo en todos lados ahorita. Y ¿cómo se llama este? Y Jamie Foxx. Y la número 1 es Where the Wild Things Are. Hizo 32 millones. Este es una película de Spike Jonze, dirigida por Spike Jonze, basada en un libro para niños. Fíjate que me da medio curiosidad clásico. De ese libro. ¿De qué se trata? La extra me llamó. Me parece rara. Mira, el libro es un libro para niños. ¿Pero será no que es mucho dibujo y poco texto? ¿A eso te referís? ¿O es bastante dibujo? Bastante dibujo, poco texto. Huh. Y yo entiendo que es de un niño que se lo llevan a esta tierra donde están estos monstruos. Y lo hacen el rey de los monstruos y después regresa a la casa. O sea, y se come a los papás. Es la extra que hemos visto en el cine. Que yo te decía que el monstruo parece... No me va la atención. Parece un moped. El monstruo parece siempre disfrazado al agua. Uh-huh. Pero como que es un libro muy gustado, es clásico y bueno, lo hicieron. Pero la extra llama la atención. Pero a mí nunca me lo leyeron de niño. A mí no me leían nada, es verdad. Pero solo el apocalipsis. Sí. Para dormir. A mí me tiraban carne cruda. Sí. Debajo de las gradas. A mí me leían Batman. Ah, mi biografía. Calmate. Calmate, va. Bruno Díaz. Bueno, señoras y señores, con Bruno eso Díaz. Continuamos a la cartita de este episodio. Tan malo que fue, ¿no? Se iba a quedar en seis. Puro hombrudo. Se merece smile, el toma, pero... Smile, be gone. Smile, be gone. Sí. Okay. Sí. Señoras y señores, en este episodio hablaremos acerca de Whiteout. Chelito. Chelito, cabal. Bueno, aquí le pusieron terror en la Antártida. Terror en la Antártida. ¿Y será terror porque la película no era buena o qué? así como terror no había, era un misterio. ¿Quién la vio de aquí? Nosotros dos. Nosotros tres también. Ay, también. Bueno, ¿y por qué preguntas como que no la has visto? Pero bueno, es que fíjate que te voy a contar. Nosotros cuando estábamos entrando al cine... Llegaron tarde otra vez. No. Nos encontramos a una pareja que eran amigos de mi esposa. ¿Una pareja de dos? La pareja de dos personas. Dos cabalitos. Y le contamos que íbamos a ver esa película y el chavo ya la había visto y nos dijo, no la vean, que está mala, es una basura de película. Bien. Pero antes ya nos había dicho la bicha también. No, esa película está fea, pregúntale a mi novia. No, pero, después hizo la aclaración. Yeah. Dijo, a mí no me pareció ni le disgustó ni le gustó. Pero a fulanito, el novio, no le gustaba y horrible, que tan capitán. Yeah. Y también habían visto la recaudación en taquilla. Una mierda. Sí. Y en IMDb que no le fue nada tenía bien. Nada más 5 estrellas de 10, o sea que estaba bien mal rated. Todo apuntaba al lado negativo. Exacto. Que este iba a ser descarga y frustración realmente. Pero debo decir que una de las primeras escenas para mí me lo rescató todo. O sea, eso... No, yo voy a comprar el DVD solo para tener esa escena y de ahí borro lo demás. Es una escena donde está la chica principal de la película. Que se pega ahí un duchazo. Y si el ángulo así, el calzoncito blanco todavía. Yes. Cierro los ojos y lo veo. Una gran foto que nos tomó a todos. Sí. Ustedes están viendo un Bourne de seguro, el que sale en la portada. Estaba Kate Beckinsale. Más. Pero bueno. No será un body double. No, esa mujer no necesita body double. No, estaba súper bien y bueno, y... si fue, mis respetos a la body double. Sí. No, pero no fue el body double, fue ella porque se le miraba la cara y todo. Sí era. Y como eso es imposible de hacer, de ponerle otra cara a un cuerpo. No, se puede. Cuando he visto algo así. Uh-huh. Bueno, entonces, quitan la música entonces, de Deporte B, dicen acá nuestro amigo negro. Sí, bájale un poquito. Deporte B de México. Dice. Sí, hay que buscar un instrumental menos... controversial. Sí, fíjate sí. Que estoy tratando de buscar Wide Out entre las listas de... del box office de la semana pasada. Ya. Yeah. Y no lo hallo. Wow. No lo hallo, ¿qué putas es? Bueno. Es que ese era el otro indicio, pues, uh-huh. que había sido. Que nunca llegó a una buena puntuación. O sea, ajá. No, sí, la película apuntaba. Bueno, pero. Y realmente yo creo que fue. Mierda, okay. No, sí, a mi gusto. Yo creo que la película lo que le faltó fue que la mercadearan, que la vendieran. Porque es una película que yo. Aquí la venden en las esquinas de la calle. Estaba mejor que G.I. Joe. Sí. Sí. Es que es una película. Una película. Oyentes, no les tomen eso con grano de sal. Acuérdense que esta gente odió a G.I. Joe. Pero es que es una película que. Sin motivo alguno. Ya vamos a citar. Bueno, volvió a ir el show. ¿Está chido G.I. Joe o no? Sí. Yo le di 4 puntos Vico porque. Vale, es una mierda, cuatro puntos. Pero fíjate que bien irónicamente, a pesar de que esta es una mejor película que la otra, uh-huh. la otra para mí tiene mayor puntuación que esta. Es que te equivocaste en la puntuación. Es que mira, yo fui el único sincero en G.I. Joe porque solo di 3 puntos. Mira, no, es mal parámetro de comparación G.I. Joe. Esa película es muy controversial. Hablemos de Whiteout. Este es un thriller, pero para compararlo con otra. Sí. Es un thriller. Es un misterio. Es un asesinato que pasa en la Antártida. Entonces, por eso ahí mismo te dicen: este es el primer asesinato en la Antártida. Aparece un cuerpo en la mitad de la nada, en el hielo. En mucho blanco. Muy poco equipo de protección, no todo el equipo de protección que normalmente llevan, sin ningún equipo de escalar ni nada, pero lo encuentran en la base de un risco y todo deshecho, como que se había caído del risco. Entonces dicen, bueno, le revisan el cuerpo y no, este tiene heridas, como que lo mataron. Es un asesinato. Entonces vamos a averiguar qué pasó, quién lo mató. Y tienen que hacerlo antes que llegue una tormenta que es la primera del invierno, que ya se va a ocultar el sol. Es un whiteout. Van a evacuar. Bueno, como que era normal que en esa época evacuaban por tantos meses. O sea, reducían el personal a personal esencial por el invierno en estas bases de investigación en la Antártida. Entonces ya se iba a ir un montón de gente y científicos. Y aparte de eso, venía la tormenta, entonces tuvieron que adelantar la evacuación y sacar a la gente lo más rápido posible. Entonces, había un límite de tiempo para este asesinato, para resolver este asesinato. Esa es básicamente la trama. O sea, es un misterio, pero lo interesante es el local. Y nuestra impresión fue que la película es buena. O sea, es buena. La historia es bien... No vayan a decir quién la mató o lo mató, por favor. Fue el asesino. El mayordomo. Pero fíjate que esa es una de las cosas que... ¿No querés que te la arruinemos entonces? O sea, no digas quién la mató, después hablen lo que quieran. No, pero es que no... ahorita no me acuerdo ni el nombre de la protagonista, o sea que no, eso no es problema. Lo que pasa es que para mí ese es uno de los errores de la película. Lo descubriste al primero. Exacto. Este lo descubrió rápido. Y así cuando usted dijo, yo, ey, tenés razón. Es porque es cliché de Hollywood. Uh-huh. Y no sé si el Paquín así es o qué onda. No, mira. Ahí el cómic, el primer. Difiere bastante de lo primero que se ve en la movie. Uh-huh. En el cómic, igual, ¿verdad? hay un cadáver. Uh-huh. Está la chica. Ese es el cuerpo del hielito, ¿verdad? Sí. Y eso que va a varias bases, como que te introducen a los personajes, entonces va a varias bases de donde venía la víctima y varios de sus compañeros. Uh-huh. Y esa parte del final de la movie que fue de que van en el hielo y que están y que tienen que estar agarrados a una cuerda que va de un edificio a otro porque si no, por la tormenta no ven nada y se pierden. Es el lifeline, ¿no? Uh-huh. Es el, y se lo lleva, ¿no? Es el cliffhanger del primer cómic. Que termina siendo cliffhanger de casi toda la película. En la movie, eso lo hacen el cliffhanger de la movie. Creo que en el cómic tenía, y tal vez pues no lo vamos a decir para no fregársela aquí a los que no lo han visto y a Julius, siento que en el cómic, si ese fue el final del primer cómic, ese cliffhanger se lo quitaron a la película. Mira, es que, bueno, es que un poco distinto. Uh-huh. Pero igual, no puedo decir de que fue una masacre de Hollywood de la historia, porque el mismo Greg Rucka, que escribió el cómic original, era el productor ejecutivo de esta movie. O sea, que no es como que hicieron cambios sin consultarle, uh-huh. Pues. Yo debo decir que a mí me gustó la película, el hecho de que toda la película pasas con un nivel alto de ansiedad, ¿verdad? Y con adrenalina un poco alta, porque sí es bastante de persecución y bastante de que, hijo puchica, ahorita lo van a matar. O sea, toda la película es de andar siguiendo a alguien o andar corriendo detrás de alguien o escapando de alguien. Entonces es bastante acción. Sí, y lo que me gustó a mí también es que te dan suficientes datos para que dudes de un montón de gente. Sí, sí, sí, sí. A pesar que revelaron quién era. Bueno, a pesar que ustedes dedujeron... Es que... Pero aún así, o sea, vas a decir, este cabrón ha de ser. Pero después, hey, este... Empezás a dudar. Empezás a dudar de todo. Eso dice mucho del plot. Lo que pasa es que quizás durante toda la película, todos los personajes que vas conociendo, empezás a dudar de ellos. Y acuérdate que todos andan... Así, entonces empezás como... Que todos andan prácticamente que solo les ves los labios, ¿verdad? Así, todos cubiertos con tu suerte volada. Exacto. Que esto es lo que ves del asesino. Ves el abrigo y no antifaz también. También es interesante ver que a diferencia de muchos otros cómics, no es invulnerable pues el personaje principal, porque ¿verdad? Le pasa algo ahí bien yuca que le puede pasar a alguien. Uh-huh. Y durante el resto de la película pues pasa dealing con eso, pues. Sí. No, es buena. Yo realmente lo te digo, para mí le faltó que la vendieran, que la dieran a conocer, porque no se vieron extras. Yeah. No viste pósters hasta que... No. A mí me sorprendió ver un póster aquí y dije, pues la van a traer, ¿verdad? Porque juraba que no la iban a traer. Los Muppies. Y la película es buena. Sí. A mí me gustó. ¿Y por qué te dijeron que era mala? Por lo que dijeron, porque vimos aquí que había recaudado poco dinero, no había subido puntos, la calificaban mal por todos lados. Y para acabar de fregar, llegando al cine, estas dos personas nos dijeron, no la vayan a ver, es una mierda. Fíjate que me puse a ver en internet a ver qué hallaba. Ajá. Y hay algo en internet. Sí, hay bastantes cosas. Entre eso de Wilder. Decían, es una serie de tubos. Sí. Decían, mucha gente se concentraba en el hecho de que los primeros 5 minutos de movie se chulonea a la Kate Beckinsale y le ve los calzones. Entonces decían, puta, metieron esto porque tenían esta mamacita de actriz principal, pasa hiper tapada toda la movie porque súper abrigado porque es la Antártida. Entonces, bueno, ni modo, hay que sacar la escena desnuda claro, rapidito. ¿Y qué tiene eso de malo? Lo pudieron haber hecho un flashback. Cuando estuvo... Cuando tenía mucho frío, se estaba congelando. Se acordaba cuando tomaba baños de agua caliente. Me acuerdo un día que me chuleé. Puto, no creo. Entonces, muchos de los reviews se concentraban en eso. Y con eso, como que decían, de ahí la pena, mataron. Vale la pena. La... Dice aquí que la mató el que llevaba el traje de baño. Dice. No, es chistosísimo porque hay al principio hay una mara que salen corriendo desnudos a bañarse, ¿verdad? En la Antártida. Ajá. No, pero es que eso corriendo. Es una práctica que la gente se mete a un sauna. Ajá. Y después del sauna salen corriendo a meterse al agua a punto de congelarse. Holy crap. Sí. ¿Y eso para qué? Ajá, ¿para qué? Tonificar, para caliente, helado. Pum, pum, ya después ya queda. Entonces, eso quedas tibio. Quedas normal, pues quedas como. ¡Ah, oh, qué vergón! Te reportas. Mira, en el agua fría no quedas que vergón. Quedas que verguito. Pero piensa. Pero dura. Una pasa no, congelada. Sí. Hijo. Sí, y por cierto, quien me contó que lo había hecho él personalmente en Alemania, Rafa Man. A ver. Uh-huh. Wow. Ese chulo de Hollywood. Salían corriendo con los hermanos, dice. Yo como, ¿qué? ¿What? Too much information. We didn't need to know that. Hubiera muerto contento sin saber esa información. Bueno, entonces, señoras y señores, es el momento de dar la puntuación geeka. Yo creo que solo un botón vamos a ocupar en esta ocasión. Yo lo doy... ¡Julius! El que no la hizo. No, yo voy a 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Así es, 3 puntos geekos. Creo que va a aburrir Han Solo. Sí, hoy Han Solo va a hablar mucho. Señoras y señores, yo también le doy 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. ¿Alguien película? No le da 3 puntos. Han Solo, adelante. Adelante. 3 puntos. Everything's under control, situation normal. Hoy saqué el promedio para... Pero que entre 4. La científica. Sí. No, este es ese, no lo has visto todavía, no, ¿verdad? Mira, un comentario... Hey, no. Okay. Un comentario que sí voy a hacer es de que... pero ahí son ya más mis expectativas de la cosa. Ajá. O sea, cuando sale la base a Amundsen Scott, creo que se llama la base. Uh-huh. Mejor no me acuerdo de eso, sino de los personajes. por lo menos yo esperaba que eso se viera más claustrofóbico. Uh-huh. La base es bien chiva. Está bien vergón esa base. Bueno, tira a pasar ahí un mi. Ajá, o sea, como que puedes ir ahí, puta, qué vergón, ve aquí. O sea, bien. Un mi voluntariado, verlo en mar. Mara chingando. No sé qué. Y en el cómic decía. Se veían como que eran unos dorms. Sí, ¿eh? No, y la mara, así, todos bien atractivos, todos los científicos. Entonces, eso que en el cómic, una de las cosas que te decían era de que hay una mujer por cada 50 hombres. Uh-huh, uh-huh. Y ahí, puta, vergonacitas y toda la mara. Bueno, entonces. Hacía algo así como más encerrado, pues. Sí, más no creo que sea así, definitivamente. Sí, porque yo me lo imaginaba así como se veía que estaban los de Big Bang Theory. Ajá, al final de la segunda temporada, sí. ¿Verdad? Como decía, puta, dale verga, yo no iría ni a ver. Mierda, no, pero a eso, pues, cuando se ve que iban llegando, vos decías, puta, qué palo. Pero cuando entraron, sí, puta, bien vergüenza. Me vergüenza allá adentro, güey. Yo me hacía toda la ambientación como la base de rusa que visitaron. Que después. Se veía chuca, vieja. Que se veía usada, pues. Ajá. Y también eso que cuando entras al cuarto de la bicha, al principio, un trozo de cuarto y así, alfombradito, un cuadrito así, no, todo bien organizado. Así quisieras un apartamento. Pero... todo bien bonito, o sea, como, sí. Y la bicha diciendo, no, ¿qué he pasado aquí viviendo continuamente 2 años? Un trozo de MacBook. Nunca había doblado una sábana, no había dejado ni una camisa la bicha, o sea, eso me no me cuadró así en la visión que yo tenía de cómo vive el Omar en Antártida. Pues ya es muy personal eso, pero bueno. bueno, 3 puntos Kikos. Adrenalina alta durante casi toda la película. La verdad que sí, la película. Yo no sé si es que la habían sumido al aire acondicionado, pero yo sentí frío durante toda la película. Sí, pero también empezó a nevar. Fueron pocas escenas lentas. Si tenía, no se sintieron, pues, porque aunque eran lentas, siento que aportaban. Todo tenía algo que aportarle al plot. Hasta la ducha. Sí, sí. No, eso es lo único que quizás no, pero tenía. Pero lo hubieran hecho un poquito la escena en cámara lenta. Como de media hora. En cámara lenta. Sí, sí. Sí, hay como que un par de problemas en el plot. por ejemplo, lo que estaban transportando al inicio de la película, me preguntaban por qué un avión ruso estaría volando por la Antártida, ¿verdad? No, con ese cargamento en especial. No, me mata la risa que sin dar spoilers, ¿verdad? Pero algo que obviamente va a suceder. Que así entre medio de la película y yo le digo yo a Marvel, ¿y por qué no le dispara? Ah, sí. Ah, es que no ha de poder porque lleva los guantes, ¿verdad? Pero, ah, sí, tenés razón. Y yo, sí, sí. Sí, tenés razón, no ha de poder dispara. ¡Pa, pa, pa! ¿Por qué no le disparó antes? Si podía. Pasó persiguiéndole al asesino como media hora. La bicha no pudo hacer eso. Sí, y yo así, vea, puto, ¿por qué no le disparé? Hasta que le digo a este. Ella, huevo, puto. Es que yo también, yo le dije, no, es que capaz no puede por los guantes, ¿verdad? Porque no sus guantes así. Yo creo que no puede disparar por los guantes. Pero cabal, cuando digo eso, hombre. Como que es de Matrix, ¿no? Pero bueno. Pero sí tiene sus problemillas, pero de verdad vale la pena verla. Está divertida. Y si no la ven en el cine, por lo menos alquílenla, porque para pasar una tarde así capeando y viendo qué pasa, trying to figure it out. Es una buena película. O sea, yo no me arrepiento de ir al cine, de haberla ido a ver al cine, más sí a las personas que no la han visto, sí les recomendaría que la alquilen. Ya. Vea, más que si me hubieran dado a escoger entre ir al cine, si ahorita entre ir al cine o alquilarla, yo les digo, alquílenla. La van a usar más. Puedes poner pausa ahí en la escena del shower, ¿verdad? Rewind, no slow motion. No había pensado en eso. La puedes ver, la puedes sacar mucho más gusto a la película. Sí. Sí. Zoom in. Agranda la imagen. No es necesario, sí, toda la pata. Si es un acercamiento de culo que le hacen a la mamá. La colonoscopía le hicieron. O sea, yo le di una caries en la muela a través del culo. Sí, mira. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Con mamá fibra, señora, por favor. Mucho maíz, demasiado bombolí. ¡Qué apeste! ¡Que no me lavé los dientes! Fíjate que, aunque no la he visto y no me va a molestar, pero ya veo por qué critican por eso la película. Es que no me la imagino un acercamiento que cubra la pantalla con... No es tan así. Acuérdate que la vimos en y el también, cine. Y acuérdate que en ese momento estás así, si me pudieran ver, ¿verdad? Con la carita así, sonrisa y de perdido, así. Sí. Imaginándose un puño de cosas. Y después sales a la cámara. Bueno... Y el lente todo rayado. Bueno. Brown out. Espérate, tenemos que meter otros 8 segundos. Otros 8 minutos. No, podemos hablar. No, es que ahorita tenemos también, señoras y señores. Vamos a hablar con Carlos. Mini review que nos trae Julius. Que no sea tan mini, que sea de 8 minutos. Ok, 8. Como ustedes me invitaron a ver la película el sábado en la noche, pero yo no pude. Ajá. Así que tenía que hacer algo proactivo al show. Entonces me dediqué a ver una película que se llama Night Watch. Es la primera de una trilogía, una película rusa de acción, fantasía y terror. Night Watch. Es del 2004, Night de noche, Watch de reloj de pulsera. No, de observación, observadores de la noche. O sea, el sereno. El sereno. Don Ramón le se llama. Buena, dice de 3 a 15. Fíjate que yo creo que es una que también ahí me la han recomendado mucho, pero vamos a ver. Creo. Fíjate, para que vean qué tan rusa es, el director se llama Timur Bekmambetov y está basado en una trilogía. Y a ese no lo deletrea, vea. No, ni me lo pregunten. Y basada en unas novelas muy famosas de Sergei Lukianenko. No me lo pidan, ¿no? Que lo repita. Básicamente, la película se trata de que en el mundo actual hay facciones del bien y el mal que son humanos con poderes, y ahí va de todo: psíquicos, personas que ven el futuro, vampiros, gente que tiene capacidad de sanación, brujos, y que han tomado mandos, los que se fueron al lado de los buenos y al lado de los malos. Bueno, más que buenos y malos es como el de la oscuridad y el light. Cada quien tiene una especie de policía, los del light, los de la luz, tienen el night watch, que andan observando, controlando a los de la noche, y los del otro lado tienen un day watch, que andan controlando a los del día. Y hay otros que tienen un bay watch. controlando porque las plagas. Hace muchos en años, Camarlan, después de una batalla súper sangrienta, que esa sí es una batalla en tiempos medievales, con caballos, flechas, espadas, armaduras, buenísima, sangrienta, es el inicio de la película. Buenos efectos especiales en toda la movie. Se dieron cuenta que las fuerzas se equiparaban, entonces decidieron hacer una tregua y hicieron una especie de acuerdo, alianza, y ha durado durante varios siglos, y se llega al momento de una profecía que dice que el equilibrio se va a romper y va a venir un elegido, y porque va a haber un fulano que va a nacer con poderes, que es demasiado poderoso, y que dependiendo cuál de los dos lados se le escoja, entonces le va a dar más fuerza a ese lado. ¿De qué lado escoja? De escoja. ¿Del derecho, de la pierna derecha? Si coge ella de una patilla o de la otra. Así que esta primera película se trata de esa persona, es un niño, y lo que sucede alrededor de él, y ambos lados tratando como de convencerlo. Pero el final es imprevisto. La película dura 2 horas y hay partes que son lentas. Eso es de aceptarlo. Hay partes que vos decís... O sea, te dicen que la película dura 2 horas, pero como es imprevisto, a la primera hora ya... ¡Fin! Esa es la sorpresa. ¡Y el regalo! ¡Y el niño es Sí, la siguiente hora es pura estática. Lo bueno es la forma, y también tiene un par de... la trama de la película, porque es una adaptación muy libre de la novela, tiene un par de cosas ilógicas. Media película que vos decís, eso no tenía que haber sido así, o por qué lo hicieron así. Sin embargo, la forma en que te narran la película es bien interesante, porque al principio medio te dicen rápido, hay buenos, hay malos, noche, oscuridad, pero hasta ahí. De repente comenzás a ver la película y decís, ¡ey, hay vampiros! Y decís, ¡ey, el bueno para poder localizar al vampiro tiene que comer sangre! Entonces comenzás a ver que hay bastantes de áreas grises. De repente, ¡ey, mataron al vampiro! Lo mató. Pero por eso rompe una de las cosas de la tregua. Entonces, los otros tienen derecho a venir a vengarse del fulano, del bueno, y no lo pueden proteger sus amigos. Cosas que te vas aprendiendo a medida que va pasando la película. De repente el jefe lo bueno dice, la película, sí. Mira, te voy a dar un ayudante, te voy a dar un partner. Y le da un búho disecado y se lo tira. Ese es su amigo. Ese es, y yo, ¿para qué quiero eso? Y se lo tira de regreso. Entonces vino el fulano. Explota. Lo agarra el búho. Te voy a dar mucho. Lo tira por la ventana del segundo piso. Va a rebotar 2 veces. Y después ya la tercera rebota y ya sale volando el búho. ¿Verdad? Todo pendejo. Sale volando. Puro chiclote. Se pegaba así. Media hora después. recobra el sentido. Media hora después. Pum. Se era para allá. Volando de cabeza. Nadando el búho. No son delfín, me dice búho. Ya hasta lo había pescado. Se creía pingüino. Media hora después, el búho se transforma en una chera. Oh. Entonces, ay, ya me hacía falta después de 60 años de estar. ¡Arga, chera, mamá! Yo pensé que iba a pasar, pero no. Estaba fea, estaba fea, estaba buena. Estaba fea. Pero doblaba la nuca así como que era búho. No, pispileaba un montón la bicha. Comía ratones. Y tenía golpe de ala. Pero mira, como es como que algo obligatorio y en para serio, conocer. Este programa, ¿verdad? Es algo obligatorio de ver para expandir tus horizontes de geeko. ¿Ruso? ¿Te, nunca has visto algo de ese tipo? Ya la segunda parte ya se filmó también, se llama Day Watch. Y la tercera está en veremos. El problema es que los derechos de la tercera lo compró Fox en Estados Unidos. Entonces no se sabe si la van a hacer alguna vez o cuándo. Se lo compró para no hacer ni mierda. Si tú quieres saber, sí, bueno, saber qué tan fieles serán, como que voy a leer el tercer libro. No, pero así como para alquilar la película, ver una noche que no tengas nada que hacer o que no puedas ir con tus amigotes a ver, ¿cómo se llama? Wild Out. Está bueno. Eso contra ver a la Kate Beckinsale del culito. Ok. All right. Muy bien, buenísimo. Entonces, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con esto vamos a cerrar este episodio extra, extra largo. Bueno, extra, extra tardado. Si no llegamos a la hora. Extra tardado. Ah, eso sí. Sí, eso sí. Porque sí nos tardamos un poquitito en arrancar. La pista estaba demasiado buena. Nada más. Les recordamos que pasen por aquí la próxima semana cuando posiblemente escuchen al Sensei decir. A ver, Sensei, decía algo. Ah, está bárbaro. Eso. Lo grabaste, ¿verdad? Para que... Sí, ya quedó grabado para la posteridad. Para el Mecha Sensei. El Mecha Sensei. Cada vez va agarrando más personalidad el Mecha Sensei, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Yo voy a recomendar. Ya estamos a punto de no necesitar. Así es, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que visiten la página web www.comicgeekos.com. Si nos quieren mandar un correo, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Inscríbanse en el foro, mándenme un correo y con el login y el password que ustedes quieren, y lo vamos a crearle la cuenta para que ustedes puedan platicar con nosotros. Compren, los $10 nos los manda después. Sí. Compren en la tienda Geeka y vamos a estar poniendo unas recomendaciones de libros y de películas que están saliendo que nos han gustado muchísimo a nosotros, para que las compren ahí a través de la tienda Geeka, y cada vez que compren algo nos ayudan a nosotros un poquito para mantener la producción de este show. El bando de ancho. El bando de ancho es caro. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. En honor a la película Whiteout, vamos a tocar esta canción de Diana Krall. Se llama Let It Snow. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. snow. Estimados hoy escuchas en Aras del Tiempo, solamente contaremos el punchline del chiste del pajarito Popú. Popú, puta, qué frío.